de tu sonrisa de cristal. Estoy aquí, mujer, por fin ha suelto y no quisiera parecer que voy a denunciar. Empieza a amanecer, no faltaré a tu despertar. Tú, mi razón para viajar al sur, mi corazón es una manchada de amor. No quisiera terminar mil días junto a ti, pudiendo escuchar, construyendo un fortín. Nadie podrá entrar y no dejaré de besar, sentir tu piel. Ríes al despertar.